Suspendido desde junio del año pasado, la primera semana de junio, sí, en función del trámite de un sumario administrativo que se me formuló y que tramitó el legislador Adrián Casadei. En principio nace el sumario atribuyendo de que prácticamente la totalidad de mis resoluciones eran revocadas por la Cámara, y al andar el sumario se verificó que esto no era así, y se terminó imputando 10 nulidades y el rechazo de un par de allanamientos en la famosa causa del incendio. Ahora estamos en una etapa donde la Procuración ha pedido que se formalice el juicio político, así que en cualquier momento habrá un debate público bastante interesante sobre estas cuestiones y sobre lo que yo considero que es el motivo real de la suspensión. ¿Cuál es el motivo real? Es político. Es el no salirme de la línea de juego objetivo e imparcial, y de no responder a intereses de sectores que lo que quieren es tener su juez amigo. ¿A quién molestaste vos? Yo creo que en particular se observa con las causas contra la administración pública, que novedosamente en la circunscripción se movieron como nunca. Procesé a más de 50 funcionarios públicos yo en mi gestión. Procesé a más de 50 funcionarios públicos. Y también tuve el atrevimiento de detener e investigar a un superior jerárquico mío, a dos en realidad. Uno es el caso de Bernardi. Y el otro el caso de Sodero Nievas, también llegando hasta ordenar su detención en casos de rebeldía. Bueno, esto molesta. Hay sectores de poder a los que le molesta que la ley se aplique como se le aplica a los imputados del barrio Lavalle. Esto es una realidad, y el sumario o el juicio político que voy a transitar yo es una prueba de esto. La posibilidad y la intención de suspenderme o de hacer un juicio político está desde más o menos a los 10 días que asumí como juez en el 2013. ¿Ah, sí? Sí, ya Run estaba, un año y medio antes de hoy, ya querían juntar los consejeros del Consejo de la Magistratura votos para suspenderme. Digamos, ya primero estaba la idea de suspensión y después ver con qué. Y como en el trabajo nuestro nosotros, y como en el resto de los trabajos, uno se equivoca o tiene interpretaciones jurídicas diferentes a las cámaras o a los superiores, bueno, es un buen argumento para un sumario, digamos, el error judicial. Pero lo que no avisa el sumariante es que los errores judiciales en los que podría haber incurrido yo, de haber existido, son similares y a los que tienen los demás jueces, digamos, hasta los propios camaristas o miembros del superior cuando les revoca la corte. Claro. Digamos, es la utilización de un instituto republicano y democrático, manipularlo para tratar de obtener que los jueces tengan temor ante al presentarse o al investigar a determinados sectores de la sociedad. Claro. Dígame qué juez va a querer investigar libremente a determinadas personas con este antecedente. Claro. O sea que el tuyo es un caso paradigmático, porque puede, o sea, el mensaje es: si te atreves a juzgar a determinadas personas que la gente sabe que eran corruptos, pero que no es fácil probarlo, te sancionamos. Se podría resumir así, sí, tal cual. Y uno lo ve en la práctica, ¿no? ¿Por qué te arriesgaste? Porque soy así. Digamos, yo creo, tengo una vocación por esto. Y soy un tipo recto y objetivo en mis decisiones. Ninguna decisión mía está fundada en un interés personal o de otras personas, sino lo que yo veo en un expediente. Lo que vos ves, claro. Me mueve solamente eso y no otro interés. ¿Vos lo procesaste a Sartor? Yo procesé a Sartor y después, en función de dos pedidos de sobreseimiento, lo sobreseí. Ah, lo sobreseí. Lo sobreseí, el caso Sartor solo sobreseí. Procesé y elevé a juicio las causas de sobresueldo. ¿Y el tema Flavor estaba? El tema Flavor yo lo llevé a juicio. Ah, lo llevaste. Yo terminé la instrucción de ese expediente, sí. Sí, todo lo que se le ocurre que fueron a juicio, más o menos en los últimos 2 o 3 años. ¿Pero entonces quiere decir que Sartor es inocente? Sartor, para la justicia, en función de lo que se investigaba, sí. Sí, sí, en función de un periodo. Pero él era el operador del tema de Flayborg. En Flayborg no sé, no estaba... No estaba imputado. No, la imputación la formaliza las fiscalías y él no estaba imputado en ese expediente. Habían otras particulares y otros funcionarios que fueron los imputados. Claro. Eso está en juicio y esperemos que alguien haga el juicio en algún momento. Vos sabés que yo me junto con algunos amigos a tomar un café de vez en cuando y le pregunté a uno, ¿qué te parece? Le digo, con Sartor, ¿lo denuncio o tomo un whisky? Toma un whisky, boludo. Yo voy a tomar un whisky con él o con cualquiera de los otros procesados de los 50 que tenés, algunos personajes como Sodero Nieva, que es impresentable. Pero después le voy a preguntar, escuchame, vos cómo hiciste esto, tenés varias propiedades en General Roca, tenés gente en la cordillera, tenés unas cabañas, tengo que aprender también de esa gente, ¿viste? No, yo creo que no, pero bueno. Y escuchame, si son tipos que entran a los restaurantes, lo más tranquilo, el mozo le dice buenas noches, señor, y vos estás suspendido. Bueno, esa es la sociedad y eso es el sistema que tenemos. Fíjese que el mismo día que me inician el sumario y me suspenden, se inicia el sumario para averiguar las presuntas disfuncionalidades de jueces y fiscal en la causa Atahualpa. Ah, en la causa Atahualpa. En la causa Atahualpa se inicia, en función de la intervención de la legislatura, una denuncia en el Consejo y se inicia un sumario. Ese sumario está todavía en una etapa de inicio, el mío ya terminó y están próximos a un juicio político. Entonces uno empieza a ver esas cuestiones, ¿no? Decir, bueno, como hay una objetividad media parcializada, ¿por qué se avanza sobre alguna persona para qué? Y sobre otras cuestiones, ¿se las ningunea o se las tiene claro. En algún cajón? Y peor aún, la persona que es designada sumariante de ese sumario del tema de administrativo de Atahualpa, trabaja hace 10 años con la esposa de un sumariado, el doctor Reusi. Así que bueno. Así que está todo... Toda la familia metida. ¿Hay una familia judicial? Yo creo que sí. ¿Una casta? Creo que hay una casta, creo que el Poder Judicial... En realidad el Poder Judicial hay que diferenciar lo que son magistrados y funcionarios de lo que son el sector de los empleados. Sí, sí, sí, estamos hablando de funcionarios. Hablamos de funcionarios, los empleados son personas que como en todo organismo estatal son los que ponen el lomo. Claro. Y llevan adelante todo. Y después el Poder Judicial... los funcionarios y magistrados en su mayoría o una gran cantidad sí se comportan como, o sea, broquelas, se comportan como castas, exactamente. Pero hay mucha gente muy muy valiosa. ¿Hay rescatable? Sí, hay gente muy rescatable que son los que no aparecen en ningún lado y son... ¿Podés nombrar algunos? Sí, yo he trabajado perfectamente con fiscales como el doctor Puntel, la doctora Rodríguez Franzen, después están los defensores, la defensora de menores, Patricia Arias, que es una excelente funcionaria que va en defensa siempre los intereses de los menores vulnerables, los menores en conflicto con la ley, es una mujer que le pone el cuerpo constantemente al trabajo. Después están los defensores oficiales también, el doctor Pedro Vega también es un excelente funcionario y tiene un perfil de trabajo de remangarse, digamos, sacarse el saco, remangarse la camisa y trabajar. Son gente que actúa de muy buena fe y no tienen otro interés que ir todas las mañanas a tratar de solucionar los problemas de la gente. Y después tenemos otros sectores que tienen otra visión distinta. Yo no sé si decir que son otros sectores, digamos, hay funcionarios como en la vida que tienen una visión distinta del desarrollo de una tarea dentro del Poder Judicial. Donde no ven de mala manera que un legislador o un consejero vaya a tomar mate todos los días a un despacho de un juez penal. son concepciones que uno no comparte, yo no lo comparto. No. Y después el Poder Judicial es un poder que no ha sido debidamente democratizado. Ahora se viene una reforma penal que va a cambiar roles, pero yo le aseguro que eso no va a generar, si no hay un buen presupuesto atrás, lo que la gente quiere, que es mayor efectividad de la justicia, mayor eficiencia, ¿no? Eficiencia, claro. El Estado está bastante derruido en todos sus estamentos, ¿eh? Sí. Hablamos de la parte de la salud, vamos a hablar de la seguridad, policía, todos nosotros integramos el Estado. Y después la falta de transparencia de la función pública, ¿no? Sí. Los organismos de control no funcionan adecuadamente y los organismos de control, por ejemplo, en el Poder Judicial, que es el Consejo de la Magistratura, están muy invadidos por la política y terminan no cumpliendo la función real que tienen. Yo creería que cumple su función real si no se te tiene 3 años un sumario abierto para presionarte como juez. La realidad es esa. Esos son los famosos carpetazos, que te tengo un sumario abierto, no te lo muevo, y lo muevo si vos tocas un interés mío. Claro. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Me lo quiera discutir desde adentro del Consejo de la Legislatura, se lo puedo discutir con sobradamente. Que me muestren todas las denuncias que tienen contra los jueces, que son infinitas. Infinitas. ¿Y por qué se mueven algunas y otras no? Cuando tenga esa respuesta, yo después, si quieren, me puedo desdecir si me demuestran. Pero no, bueno, me puedo demostrar, no. ¿Le molestabas al poder político? Sí, yo creo que los jueces imparciales y que no atienden los teléfonos ni abren las puertas de sus despachos molestan a grandes sectores políticos. Sí, les molesta totalmente. Yo les molesta que uno los llame indagatoria. Pretenden que la indagatoria sea para el pobre y para afuera de los bulevares. Que el tratamiento como juez hacia esas personas sea uno, y el tratamiento como juez hacia sectores de poder o sectores sociales elevados sea de otra. Eso es muy claro y lo he vivido, y ya en el juicio político, en el debate, iré contando mis experiencias, porque yo creo que esto es más una movida de sectores de poder que un sumario para hacer justicia y ver si hay un juez idóneo o no. Un juez que dictó más de 2.000 resoluciones, que dictó resoluciones protectivas para sectores vulnerables en el marco hasta de un proceso penal, en comparación con estas 10 resoluciones nulas que pretenden hacer aparecer como una gran negligencia, que bueno, del aspecto técnico yo me defendí y no encuentro nada raro, distinto a lo que han hecho otros jueces en otra oportunidad. ¿Y cuándo va a ser el juicio? Yo calculo que a la brevedad, mes, 2 meses, trataremos, calculo yo que si estarán en juicio. La verdad que los plazos son ordenatorios y los van manejando como se les antoja, sería el término claro. Exacto. Bueno, se afrontará y nos defenderemos. Bueno. Esperemos que con bastante justicia. Con bastante justicia, como decía, espero que sea justicia, ¿no? Me parece bien. Yo a vos te visité hace cuánto, dos años, porque ya me gustaba la forma como estabas encarando, porque era novedosa, porque nadie se mueve, acá no se mueve nadie. Sí, no se mueve nadie, empezaste a llamarlo a Sodero Nieva, a Sartora, al otro. Yo llegué al juzgado y había los expedientes con delito contra la administración, estaban literalmente parados, estaban parado, en la oficina, claro, del doctor Reusi, con tela de araña, y así que bueno, me encuentro con la dinámica del juzgado, más la dinámica que había que darle a estos expedientes parados. Se movían dos o tres y el resto tenían meses sin movimiento, meses. Claro. Por eso ese movimiento de todos los expedientes generó como una cuestión novedosa de ver que claro, toda la semana venía uno indagatoria y era procesado, o era procesado. ¿Y qué pensarán los tipos que manejan la justicia y el poder político? Deben pensar, y este loquito, este se cree en la justicia, este tipo, pero este no, tiene que ir al psicólogo. Y el psicólogo le va a decir, escúcheme, Igoldi, adáptese a su realidad, porque si no va a ser expulsado del sistema, porque el sistema no lo va a bancar. El psicólogo te diría eso, adáptese. Es una clara y muy buena definición, sí, tal cual. Yo creo que es un resumen de la situación, ¿no? Claro. Lo expulsivo del sistema cuando no te adaptas. Bueno, yo la verdad que desde que asumí entendí que prefería que el sistema me expulse a negociar con cuestiones que no correspondía. Obviamente que no quiero irme, que quiero permanecer en el Poder Judicial, y así la voy a pelear. Pero si las consecuencias de los actos honestos y objetivos y de tratar de cambiar desde adentro la justicia son estas, yo las asumo con total tranquilidad, digamos, ¿no? Claro. Yo puedo salir a la calle, claro. No tengo que esconderme en ningún lado, y cualquiera sea el resultado de este juicio político, estoy sumamente tranquilo y puedo dar razón y explicación de cada acto que he desarrollado en el juzgado. Claro. Público, privado. Bueno, muy bien, Fabio, mantenernos informados. Dale. Cuando venga el momento del juicio, y bueno, te deseamos lo mejor, y me parece que es importante saber que todavía hay gente que quiere ser honesta, porque en el periodismo tenemos el mismo problema que en la justicia. La mayoría se vende por plata. Y el poder político los tiene comprados. Entonces, hay que tratar de trabajar inteligentemente, y espero que tengas la capacidad para defenderte y que haya algún resabio de justicia en algunas personas que cajonean los expedientes, porque es muy sencillo. Los tipos cajonean los expedientes. Entonces la gente tiene una sensación de que se roba, pero no pasa nada. Entonces se callan la boca, ahí como un... Así que, Fabio, te felicito por tu actitud y mantenernos informados. Vamos a seguir con atención el proceso tuyo. Creo que es un proceso muy importante y espero que el Colegio de Abogados, que tiene a la mitad delincuentes, como el abogado que fue 10 veces a Cuba, lo vi en la calle, me dijo, ¿vas a Cuba? Sí, yo fui 10 veces. Claro, fue 10 veces con la plata de la gente, que le robó, le roban los campos, le roban las propiedades. Entonces, tenemos colegios de abogados que tienen que expedirse cuando hay casos como este. Tienen que expedirse. Si no se expiden, es porque son funcionales al desprestigio de la justicia, que ya es bastante. Porque encima, el año pasado mandaron 2 misiones a Europa por capacitación, con la plata nuestra. Y resulta que no hay ningún corrupto preso. Los blancos no van presos, van los negritos. Tenemos las cárceles llenas de cabecitas negras. Y los blancos que roban grande, eso no va ninguno. No puede ser. Gracias, Fabio. No, por favor, te agradezco, Tulio. Gracias a vos.